Santa Rosa Despierta, así se llama el encuentro que llega a distintos puntos de la ciudad y hay actividades todos los días de esta semana a partir de las 19 horas en el Complejo Cultural El Molino. Se va a realizar el cierre. Vamos a hablar acerca de este evento con la directora de Educación de la Comuna, Natalia Lara. ¿Cómo estás? Lautaro Ventiveña te saluda. Hola Lautaro, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, por suerte, muy bien. ¿De qué se trata Santa Rosa Despierta? Bueno, mirá, el Festival de Educación Popular Santa Rosa Despierta es un cierre, un balance de este año y una apuesta al nuevo año. Es mostrar lo que sí se pudo hacer aún con la pandemia, que desarrollaron talleristas, docentes, la gente de la Galería El Molino, los programas de extensión. La verdad es que ha sido un año de muchísimo y arduo trabajo y de adaptación constante, así que este festival tenía que ser así, festejar con la gente en los barrios, que es lo que hemos logrado. Este año llegamos a 100 talleres en toda la ciudad, más nuestras tecnicaturas, el trayecto de formación teatral, muestras cada 15 días en la Galería El Molino. Ya tenemos nuestra primera egresada de secundaria, de terminalidad educativa. Es decir, la verdad que hay mucho para festejar y lo queríamos hacer con la gente, en los barrios. Así que se trata de eso, de una muestra itinerante que no solo invita a ver lo que se ha logrado, sino también a que más personas de la edad que sea se animen el año que viene a participar de todas estas propuestas que ojalá podamos desarrollar de la mejor forma y tengamos más diversidad también. Bien, ¿dónde se va a estar realizando en el día de hoy, por ejemplo, esta muestra y cuándo va a ser el cierre, decíamos, en el Centro Cultural El Molino? Sí, hoy es en el barrio Néstor Kirchner, allí donde está el CMC del municipio, allí en Corona Martínez y Blanco Encalada, si no me equivoco es la dirección. En el caso de que aparentemente el pronóstico no nos va a jugar en contra, así que allí estaremos al aire libre desarrollando toda la actividad. Mañana en el Zoom, allí en el Colegio Los Hornos, y el viernes en Villa Parque, y el sábado también, si esperemos que no nos corra la lluvia, esperemos que no, en el Molino, tanto en las instalaciones adentro como en todo el patio del Molino, estaremos cerrando. Bueno, con una muestra así como bastante importante, con todos los talleres, con las tecnicaturas, con el trayecto, con la orquesta de tango, bueno, mucha variedad. Natalia Lara, muchas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, muchísimas gracias a vos por la difusión y aclararle a toda la gente que se pueda acercar que todo esto es gratuito y está para disfrutarlo. Muchas gracias.